No sé cuántos recuerdan la incertidumbre que trajo el año 2000. Sí, era un gran tema de que estamos a punto de llegar al año 2000 y el mundo se va a acabar, ¿sí recuerdan? Y hay toda serie de historias y quizás alguno que otro también estábamos preocupados. ¿Será cierto que se va a acabar el mundo? Pensando de que todos los sistemas de computación y de la tecnología, todo iba a fallar porque no iban a poder manejar el siguiente número. Pero aquí estamos. Aquí estamos para contarles que no pasó el fin del mundo, ¿verdad? Pero así ha sucedido a través de la historia de la humanidad, siempre fechas de que alarmistas y ficticias o que causan sensación. Y no recordaba, pero checando ahí en el internet, el asunto del calendario maya también, ¿verdad? Y esto es reciente, creo que fue el año pasado, ¿verdad? Cuando se dijo que el fin del mundo va a ser en mayo del 2012. No, pero primero pusieron mayo del 2012, según los cálculos. Y después dijeron, ah, no, se equivocaron, es 2021, que están invertidos los números. Y pasó el asunto del solsticio de verano. Ahora sí va el solsticio de verano, cuando la Tierra y el Sol ponen su máximo, el día más largo. Pues no pasó. Ahora sí va a ser el siguiente año. Estamos retrasados un año. Pues ya pasó mayo del 2022 y aquí estamos, ¿verdad? Entonces el asunto es este, de que siempre ha habido esta incertidumbre, estas noticias del fin del mundo. Hermanos, en la palabra de Dios, hemos leído en el capítulo de hoy, Génesis 6, se narra un hecho histórico, en realidad, y que sí hubo una catástrofe mundial, donde se hacen las predicciones en la Biblia de que iba a haber una catástrofe mundial, y esta catástrofe mundial en realidad sucedió. No, en los siguientes capítulos, hermano Ernesto nos va a estar predicando acerca del diluvio, pero en este capítulo se hacen las predicciones, es mi punto. Se hacen las predicciones de que Dios iba, dice el pasaje, iba a raer toda la generación. Dice que la razón era por el aumento de la maldad en la humanidad. El pasaje nos narra que la terrible condición de la humanidad era mucha maldad en los tiempos de Noé. Era una generación, dice el pasaje, en otra versión dice, con toda intención de los pensamientos de su corazón, que era solo hacer siempre el mal. ¿Saben qué, hermanos? Y a causa de esto, dice la Escritura, que Dios decidió castigar la maldad y erradicar o raer todo ser viviente. Dice el pasaje en Génesis 6 al 7, en la traducción, Nueva Traducción Viviente, lo leo de esa versión, dice, y lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Dice, se le partió el corazón. Y dijo, borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Hermanos, la condición del hombre, la condición humana en aquellos tiempos, en días de Noé, era terrible. Tan terrible que Dios decidió terminar con la humanidad y solamente salvó a una familia. Entonces, ¿cuál es la respuesta o cuál debe ser la respuesta del hombre cuando hay una predicción sobre el fin del mundo? Salvación es volverse a Dios y recibir su gracia divina. Entonces, mi oración para tratar de resumir este capítulo es la siguiente: puesto que Dios no tolera la maldad y traerá justo juicio a la tierra, tú debes temer a Dios y aceptar su gracia divina. Lo leo de nuevo. Puesto que Dios no tolera la maldad y traerá justo juicio a la tierra, tú debes temer a Dios y aceptar su gracia divina. Dos puntos principales, hermanos, es al ver este capítulo, capítulo 6. Primer punto, necesitas la gracia de Dios en un mundo en condenación. Necesitas la gracia de Dios en un mundo en condenación. Está en los primeros versículos del 1 al 6, bueno, al 1, sí, del 1 al 4. Inician diciendo, aconteció cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Hermano, estos versículos son difíciles de interpretar y he estado estudiando este pasaje desde la semana antepasada. Y hay diferentes interpretaciones sobre quiénes eran los hijos de Dios y las hijas de los hombres, ¿verdad? Y si seguimos con la interpretación o con el contraste de los capítulos anteriores y conectamos la narración anterior en que se está hablando de las dos líneas, de las descendencias de la mujer y de la serpiente, o de la descendencia de Set, la descendencia de los hijos de Dios, y la descendencia de Caín, los hijos de Satanás, los hijos que están en contra de Dios. Y se han estado comparando estas dos generaciones o descendencias. Podría una interpretación es esta, que los hijos de Dios serían la descendencia de los hijos de Set, y las hijas de los hombres, las hijas de Caín, la otra descendencia que no quería, no tenía, no temía a Dios. Y entonces llegamos a un tiempo de la historia muy difícil. Los capítulos anteriores se mencionan los dos capítulos de las dos descendencias por separado para ver sus características, pero en realidad estaban viviendo en el mismo tiempo todas estas generaciones. Los que querían obedecer a Dios y la descendencia de Caín, gente impía que no temía a Dios. Pero al llegar a este capítulo podemos interpretarlo de esta manera, que Satanás quiere destruir la simiente divina y quiere diluir o quiere que se entremezclen entre las dos descendencias para intervenir en los planes de Dios. Entonces esa es una interpretación que podemos tomarla en base a estos contrastes de ambas generaciones. La otra interpretación es bueno mencionarla también, de que piensan que cuando se refiere a los hijos de Dios que eran ángeles, seres espirituales que se mezclaron con los humanos, y por eso Dios mandó un castigo, y que se habla de gigantes y de todo esto, pero es poquito, pienso yo, un poco difícil de entender de esa manera, porque también el Señor Jesús menciona que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, son seres espirituales, ¿no? Y estamos hablando de seres carnales o seres humanos, ¿verdad? Entonces, siguiendo esta interpretación de las dos simientes, es el contraste de estas dos, sino la mezcla de estas dos generaciones mezclándose. Pero lo que sí resalta el pasaje, hermanos, es lo siguiente, de que la maldad de la humanidad abundó en la tierra. Y esta fue la razón por la cual Dios envió un juicio catastrófico, que exterminaría a toda la humanidad. Y vemos pasajes como el versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu, ahí está la primera advertencia, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y dice, sus días serán 120 años, es decir, que de ahí a 120 años vendría el fin del mundo. El verso 5 en adelante, bueno, el 5 en particular, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres, ¿qué dice? Era mucha en la tierra. Y dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era, ¿qué dice? De continuo solamente el mal. Era tan terrible la condición moral, espiritual de esta generación en días de Noé, que dice el pasaje, dice el verso 6, dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, le dolió en su corazón y dijo, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde tanto las bestias, los reptiles, aves, pues me arrepiento de haberlos hecho. Es decir, era una situación terrible en la humanidad. Y me pongo a pensar, hermanos, no sé, ustedes al leer estas frases, resaltando maldad, solamente el mal, de continuo el mal, corrompida la tierra. Verso 11, continúa hablando, verso 11 dice, se corrompió la tierra y la tierra estaba llena de violencia. Y otra vez verso 12, y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino. Verso 13, estaba llena de violencia. Hermanos, eso es algo terrible, se enfatiza muchas veces. Y esto nos habla de la seriedad de la maldad del mundo en tiempos de Noé. Pero mencionaba, ¿cómo debió de haber sido esa generación? ¿Qué tan terrible? Si hoy nos pensamos que estamos viviendo en un mundo terrible, ¿sí? Un mundo de maldad, y sí, lo estamos viviendo, un mundo que a lo malo llama bueno, ¿sí? Y viceversa. Los valores morales en la sociedad, este asunto de los transgénero y cosas terribles, ¿verdad? En diferentes áreas. Pero en aquel entonces, dice la Escritura, era tanta la maldad que dijo Dios, voy a arrasar toda la tierra. Le dolió en su corazón. Hermanos, este pasaje nos habla de que Dios es santo, Dios es justo, Dios no puede ver el pecado, Dios castiga el pecado y dará las consecuencias del pecado. Dice, la paga del pecado, dice, es muerte. Dios estaba serio y al ver a su creación corromperse, busqué la palabra de ¿qué significa corromper? Y dice, echar a perder, depravar, dañar o pudrir algo, sobornar, pervertir a alguien. Todas estas son las definiciones, o más bien la explicación del verbo corromper. Hermanos, el hombre es malo. Y hemos visto a través de estos capítulos cómo la maldad seguía aumentando. Y llega a este punto, su designio, sus pensamientos serán solamente hacer el mal. Dios, que es justo y santo, Dios castigará el pecado. Y aquí vemos este registro, esta predicción, y dice, da esta profecía o esta predicción de que terminará y destruirá todo. Ahora, segundo su punto, si Dios no interviene, si Dios no hace algo para salvar para cumplir sus promesas, cantamos de sus promesas, siempre son fieles y su palabra es fiel. Pero ¿qué de la simiente que Dios había prometido a la mujer? Que iba a vencer a Satanás. ¿Qué iba a pasar si se terminaba? Si acababa con toda la humanidad. Dios en su misericordia actúa, aún en el tiempo más oscuro, cuando parece que no hay esperanza, Dios interviene y Dios extiende su gracia para cumplir sus propósitos. Y esa es la luz de esperanza que nos da el verso 8. Verso 8, 6, 8 de Génesis, que dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. La gracia, el punto es, necesitas la gracia en un mundo de condenación. Necesitamos la gracia en un mundo de condenación. La gracia de Dios resplandeció, en un mundo de oscuridad y de tinieblas, de maldad. Dios en su soberanía y gracia abundante extendió su gracia para una familia, Noé, para poder cumplir así su promesa de enviar a un Salvador. Y es que escogió a Noé. Ahora, entendamos que Noé no fue salvo nada más por lo que él hizo, porque dice el siguiente pasaje, que Noé fue varón en verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé varón, justo, perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. No necesariamente pensemos de que, porque era una persona buena, justa, sino que él tuvo que poner su fe en ese Dios que le creó. Noé puso su fe en un Dios que era el único que podría salvarlo de la condenación de un mundo perverso. ¿Y cómo sabemos esto? Génesis 4.26 hace dos semanas. ¿Qué dice la última frase? Génesis 4.26 dice, y a Seth también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, es decir, a alabar o a adorarlo. Y todo el capítulo 5 nos habla de esa generación, de los hijos de Seth, personas piadosas, personas que querían buscar a Dios, que invocaron, que se acercaron a Dios, que pedían a Dios, tenían una relación personal con Dios. Y leímos en las lecturas de que por la fe, Noé, dice, fue salvo y obedeció. Noé halló gracia para sí mismo cuando él se humilló y buscó, y dice, fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Eso es Hebreos 11:7. Hermanos, si Dios no interviene en un mundo caído, el hombre está totalmente perdido. Entonces, el punto aquí, mi primer punto es esto, necesitas de la gracia de Dios en un mundo en condenación. Hermanos, estamos viviendo en un mundo en condenación también. Quizás pudiéramos hacer comparaciones con el mundo antiguo y el mundo que estamos viviendo hoy. Las similitudes es de que el mundo sigue corrompido y vemos a nuestro alrededor la inmoralidad, la perversión, la maldad, la injusticia y las personas egoístas practicando el mal, sin temor de Dios. Pero la sentencia de Dios es de que Dios va a tratar con el pecado. Y Dios dice, la paga del pecado es muerte. Hay condenación, hay un juicio para el pecado. Necesitamos de la gracia de Dios para poder ser salvos de esta perversa generación. Entonces, el siguiente punto, el segundo punto sería, camina con Dios en un mundo en condenación. Camina con Dios en un mundo en condenación. Versos 9 en adelante. Continuamos ahí la narración. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Verso 10, y engendró Noé tres hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí, yo los destruiré. Hasta ahí. Entonces, vivimos en una una condenación, una generación que igualmente abunda la maldad. Pero ¿cuál debe de ser nuestra reacción, hermanos, o nuestra actitud aún en este mundo terrible en el cual estamos viviendo? ¿Vamos a vivir una vida de maldad sin temor a Dios, sabiendo que la Escritura menciona que Dios castiga el pecado, que Dios es justo y que Él traerá un juicio venidero a la tierra? No, en una generación maldita o condenada, podemos aún caminar con Dios. Si necesitamos, sí, acercarnos a Dios, necesitamos la gracia de Dios que nos transforme, y aún viviendo en un mundo de maldad, dice el Señor Jesucristo, dice, ruego que no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Podemos vivir la vida cristiana en un mundo de tinieblas. Dice el pasaje en Filipenses 2:15, si lo puedan buscar, por favor, Filipenses 2:15. Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación, ¿qué dice? Maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos, caminar con Dios, Noé caminó con Dios, y estamos hablando de este personaje, de la línea de Dios, de los hijos de Seth, de la misma manera se usa esa palabra, que Dios que Noé caminó con Dios igual que su bisabuelo Enoch. ¿Recuerdan el capítulo anterior que Enoch caminó con Dios y dice que después Dios lo llevó, ¿verdad? Él no vio la muerte. Pero aquí se usa el mismo vocabulario. ¿Pero qué significa caminar con Dios? Es vivir una vida justa, íntegra, apartada del mal. Aún en este mundo de tinieblas, donde prevalecen las tinieblas, dice el pasaje de Filipenses, que somos hijos de Dios en medio de una generación que dice maligna y perversa. Cuando el mal abunda, nosotros podemos resplandecer siendo la diferencia, viviendo en santidad, apartados del pecado, haciendo el bien, siendo, practicando la vida justa, la vida santa, por medio de Jesucristo que obra en nuestras vidas. Entonces, otro aspecto de caminar con Dios es también obedecer su palabra en esta generación. Podemos obedecer su palabra. Regresando a Génesis 6. Dios le reveló a Noé sus planes de juicio sobre la tierra. ¿Cuál fue esa revelación especial de Dios? Es de que Él le dijo cuáles eran sus intenciones. Vemos el pasaje de nuevo. Estamos en 6:13. Dice, dijo pues Dios, le habló, le comunicó, esa fue la manera. Y le dijo, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo los destruiré con la tierra. Y le da instrucciones, ¿cómo puedes ser salvo? Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y da las especificaciones de cómo debería de construir esa arca por medio de la cual él podía ser salvo de este diluvio. Verso 17 nos dice cuál era esa condenación. Y aquí yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra que dice para destruir toda carne en que haya espíritu debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Entonces, Dios le revela este segundo aspecto de cómo caminar con Dios. Dios le revela a Noé sus planes del juicio sobre la tierra, el cual es el diluvio. Le da instrucciones cómo él puede ser salvo construyendo un barco, una arca enorme donde él puede entrar con su familia y un grupo de animales para preservar la creación. Y iniciar de nuevo. Terminó con toda una generación, o terminar con una generación maldita. E iniciar otra vez con un hombre que decidió caminar con Dios, que era justo, perfecto, santo, y poder iniciar otra vez sus planes y continuar con sus planes de redención. Entonces, el asunto es aquí que Noé obedeció la palabra de Dios. Y él, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Verso 22 termina el capítulo diciendo así. Lo hizo así Noé, hizo conforme, dice, a todo lo que Dios le mandó. Hermanos, requería también fe. Obedecer la palabra de Dios. Imagínate, es primera vez que recibe este mandamiento y Dios le dice, voy a raer, es decir, acabar, arrasar con toda la humanidad. Hazte esta arca. Se requería fe. Era un proyecto enorme. Y dice el pasaje que le llevó 120 años. En el contexto de personas que vivían una larga vida, pues haber dicho, no pensaría, pues, unas 2 semanas nos va a llevar, algo así, pero en equivalencia, ¿verdad? Pero no, un tiempo largo. Estar construyendo este barco por medio del cual ellos podrían ser salvos. Requería fe. Y dice el pasaje en Hebreos 11:7, vamos a ese pasaje, que fue por la fe que él depositó en Dios, que él de obediencia, que él fue justificado y fue salvo de la condenación del mundo. Hebreos 11:7. Lo leemos todos juntos, por favor. Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermanos, todavía se requería fe para poder hacer esto. Y halló gracia delante de Dios. Él ejercitó fe, obedeció la palabra de Dios, creyó que Él era verdadero y que Él enviaría un juicio y que Él cumpliría su promesa. Él no tenía nada escrito, Él lo recibió directo de Dios. Nosotros, hermanos, hoy tenemos la palabra de Dios, dice Segunda de Pedro, tenemos la palabra profética más segura en la cual podemos... Tengo aquí el pasaje, ya lo olvidé. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda de Pedro 1:9. Hermanos, si tenemos estas predicciones, esta de cómo Dios trató con un mundo antiguo y se cumplió, y hay profecías, y hay mandamientos, y hay cosas que están por cumplirse en la Escritura. Si tenemos este registro seguro que se cumplieron y faltan cosas por cumplirse, sabemos que se van a cumplir porque la palabra de Dios es fiel, es verdadera. Sus promesas se cumplen. Debemos de obedecer la palabra, de creer la palabra por la fe. Y mi último su punto es, no solamente Noé obedeció su palabra, sino que él también predicó de la palabra, dice el pasaje. Él predicó, ¿a quién le predicó? Pues primero les predicó a su familia. Él no se salvó solo. Él predicó a su familia, les comunicó a su familia de los planes de Dios para que ellos también pudieran ser salvos. Verso 18, Dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, ¿y quién dice? Tus hijos, tu mujer y la mujer, las mujeres de tus hijos contigo. Hermanos, Dios le comunicó a Noé este mensaje de sus planes de terminar con todo el mundo. Noé obedeció. Él compartió, le comunicó a su familia cómo ellos podían también ser salvos si creían de igual manera en la palabra de Dios. Y hay un pasaje en 2 de Pedro 2:5. Vamos a ese pasaje, por favor. 2 de Pedro 2:5. Y esto me indica que no solamente le dijo a su familia de los planes de Dios de esta catástrofe mundial, sino que también seguramente predicó a esa generación maligna y perversa en la cual él estaba viviendo. Dice 2 de Pedro 2:5, dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, es decir, predicador de justicia, con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. El punto aquí es de que predicó, él era pregonero de justicia, predicador de la justicia. Es decir, que él compartió no solamente con su familia, sino con esa generación maligna y perversa. Arrepiéntanse, viene el juicio, vuélvanse al Señor para que puedan ser salvos. Lamentablemente, solamente siete personas creyeron en su predicación, su propia familia, su esposa, sus hijos y sus esposas. Y dice 2 de Pedro 3:6, dice, todo el mundo de entonces pereció anegado en agua por su incredulidad. Y eso, los detalles los veremos en la próxima semana. Hermanos, en conclusión, ¿qué podemos aprender del carácter de Dios de este pasaje? Una es de que la palabra de Dios es confiable. La palabra de Dios es verdad. Este capítulo estaba haciendo predicciones sobre un juicio venidero que afectaría a toda la humanidad. Y ese se cumplió. El castigo de Dios fue anunciado y llegó exactamente como Dios dijo. En Génesis 7, 17, lo veremos la próxima semana. Hermanos, pero ¿qué del fin del mundo? Seguimos escuchando estas predicciones. Dios también ha dicho que va a castigar el pecado. Dice Hechos 17, 31, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, Jesucristo, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios castigará al mundo por su maldad. Viene un día de juicio, hermanos, y la Biblia lo dice. Y cada persona va a dar cuenta por sí misma delante de Dios. Dios no tolera el pecado, vemos en este pasaje. Dios no tolera el pecado. Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. El hombre pecador no puede habitar con Dios. Salmo 5:4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Y dice, el malo no habitará junto a ti. Hermanos, el plan de Dios era, Dios quería tener comunión con el hombre. Dios lo creó para que tuviera comunión con el hombre y le preparó un lugar especial. Pero el hombre se rebeló. Él decidió hacer su propia voluntad y se rebeló contra su creador. Y vino la caída a este mundo. Y el mundo se siguió corrompiendo. Pero ese no fue el plan divino. Dios quiere tener comunión con el hombre. Dios quiere salvar al hombre. Pero el hombre es pecador. Y dice Salmo, tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Vemos en este pasaje también que Dios ve la maldad de los hombres y Dios castigará la maldad. No hay cosa encubierta delante de los ojos de Dios. No hay cosas creada que no se manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas delante del cual daremos cuenta. Hebreos 4:13. Hermanos, para un mundo en condenación, aún Dios extiende su gracia y su misericordia. Y esa gracia y misericordia está ahora, hermanos. Está disponible para toda persona. Si Dios no interviene en nuestras vidas, estamos seguramente perdidos. Dios es misericordioso, así como fue misericordioso y lleno de gracia para con Noé y su familia, así Dios quiere salvarte a ti y a tu familia de un juicio venidero que viene para toda la humanidad. Dice Tito 2, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hermanos, Dios es un Dios, sí, que juzga al pecado, pero Dios extiende su misericordia y ha dado un plan de salvación. Y ese camino de salvación, ese plan de salvación es Jesucristo, por el medio del cual nosotros podemos recibir perdón de nuestros pecados y acercarnos a Él. Nos extiende su gracia por medio de Jesucristo. ¿Qué dijo el carcelero cuando estaba con Pablo y Silas en la historia de Hechos? Dice, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Es decir, estoy condenado, ya se me escaparon aquí todos los presos, ya seguro voy a morir. Pero él dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le responde el apóstol, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La única esperanza para el hombre en condenación es Jesucristo. Arrepentirnos y volvernos a Él. Poner la fe en Él. Así como cada uno de estos personajes históricos mencionan que pusieron su fe y por la fe en Jesucristo alcanzaron la gracia divina. Hermanos, el fin del mundo viene. Segunda de Pedro 3, 3 al 14. Por favor, vayan a ese pasaje. Estoy por terminar. Segunda de Pedro 3, 3, 14. En la serie de eventos futuros que están en la Escritura, se habla de la segunda venida del Señor, la cual viene. Y Dios juzgará a la tierra. Ahí hemos leído varios pasajes. Pero quiero que lean conmigo 2 de Pedro 3, versos 3 al 14. Vamos a leer alternadamente para que ustedes participen. Verso 3, 2 de Pedro 3, 3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Verso 13, todos juntos. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Perdón, el 14 también. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles en paz. Hermanos, el fin del mundo viene. Está escrito. La paciencia de Dios va a llegar a su límite. Pero si estamos en espera de ese del juicio divino, dice, debemos de recordar que Dios es paciente y misericordioso y no quiere que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento, que puedan ser salvos y puedan recibir la gracia de Dios. Si ya estamos preparados para ello, si estamos bien con el Señor, si hemos recibido de su gracia el perdón de nuestros pecados, vivamos la vida cristiana. Caminemos con el Señor. Dice, en espera de estas cosas, vivamos en santidad, vivamos en diligencia para ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Necesitamos de la gracia de Dios para vivir de esa manera. Algunos pensamientos finales, hermanos. Estas historias de las dos simientes, como padre de familia, nos deben de poner a pensar. Aún aquellos que ya terminaron de criar a sus hijos, tienen sus nietos. Vemos estas historias de estas generaciones de los antiguos, cómo ellos les transmitían su fe básicamente oralmente a la siguiente generación, hablando de generaciones que invocaban el nombre del Señor. No había iglesias, hermanos. Era una comunicación oral diciéndoles, teman al Señor, invoquen, adoren al Señor. Somos pecadores, necesitamos acercarnos a Dios con un sacrificio de sangre. Ofrecían sacrificios de sangre en expiación o perdón por sus pecados. Algo que Dios les enseñó. Vemos a Caín y Abel ofreciendo sacrificios. Uno aceptado, otro rechazado, porque uno hizo lo correcto, el otro hizo conforme a su voluntad. Vemos estas generaciones, capítulo 5, que invocaban el nombre del Señor, que caminaban con Dios, que eran justos, irreprensibles. Hermanos, tenemos mucho que hacer como padres, como abuelos. Veo a mis hijos, vemos una generación joven. Debemos de transmitir la fe en el Señor. Vivimos una generación maligna y perversa también. Ellos necesitan escuchar el Evangelio. Necesitamos nosotros transmitirles, no solamente oralmente, sino con el ejemplo de vivir la vida piadosa, la vida cristiana. Y que ellos también experimenten la fe en Jesucristo. Vemos a Caín y Abel, ellos mismos acercándose, no sus padres, sino ellos acercándose personalmente. Jóvenes, ustedes recibieron instrucción de sus padres, tienen la oportunidad de escuchar el Evangelio ahora en una iglesia, de recibir la palabra. Cada uno de ustedes son responsables delante de Dios. Cada uno de nosotros vamos a dar cuenta delante de Dios. Que cada uno de nosotros sigamos voluntariamente al Señor, pongamos nuestra fe en Él y sigamos a Él. Porque solamente en Él hay salvación. Que Dios nos ayude, hermanos, a vivir en esta generación maligna y perversa, siendo luminares, resplandeciendo como luminares en este mundo de maldad. Que Dios nos ayude.